mientras duermo todo te afecta. Adentro mío llevo un gran vacío y un dolor fuerte porque tú no estás. Regresa que te necesito. Una vez que yo te estoy buscando, mi corazón te llama a grito. Cuando tú quieras, vuelve. Tú sabes que yo te necesito. Para que sientas lo que se siente, aunque sé que es demasiado tarde. Y aunque tú y yo seamos diferentes, duele igual cuando te digo ay. Porque por más que ande, para romperla, para romperla. Así que pongo su espalda.

que tú eres arte. Cuando me obligan a pensarte, cuando mami le da por mencionarte, a mí en una novela. Estoy Catalina, pero lloro la pena detrás de la cortina. Llego mañana y no estoy en la cocina. Y por el café me toca llamar a la vecina. Mami, no eres Juliana, pero si tú estás mala, te dejaste vacío y te llevo a mi sala. Ay, te hago sin ti, lo mismo que haces sin mí. Sé que te va bien. Pensando te toa, no sé que yo me suba. Y decirte loco, loco. Tú serías mi locura. Yo besándote toda, tú haces que yo me suba. Decirte loco, loco. Corre, más. Yo me dices en esa lista, pongámonos. El avión está en la pista, pongámonos. Contigo me voy a donde sea. Si mi vista favorita era tu, mi amor, yeah. En mi mundo tú eres la primera, loco. Porque me pidieras que besé tu canela, yeah. Dale que si se acaba la pista y tú no te convenciste, te lo reto, sería mi locura. Tú me traes lo que sin la vida te va. Me acuerdo contigo toda la etapa. Yo puedo estar con otro y tú con otra, pero ninguna como Natina. En Instagram veo a cada rato tu me gusta. Esta domi te gusta cuando te dice papi. Picante como tan y vete ya que tú eres la policía como moña paina. Por delicia tropical como juguito de na. Por mi que no estás el chica, tú eres natural. Tenemos que en la playa, vámonos a tropical. Pre ya, ya, pre, pasa nena, baila mi morena. De Puerto Rico le llegamos hasta Cartagena. Me siento bipolar como si fuera el Mayri. Sacamos desnudo en la foto como Travis Kyle. Lo gritamos bonito cuando suena nuestra canción. Yo te dejo que te gustó mucho con bastante. Como mango y limón saborearme. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Para toda la vida tenerte la música. Y hacerlo al ritmo de las olas del mar. Quiero que todo fluya natural. Nos comemos y todo normal. Mi mood hoy está tropical. Las velas al ritmo de las olas del mar. Quiero que todo natural, nos comemos y todo normal. Yeah, yeah, rock it up, y'all rock it up, my music, yeah, yeah. Yeah, rock it up, y'all rock it up, na na na na. Díselo a Julia, back up, vamos girl. Manuel Turizo, Nati Nata Tati, Nati Nata Ta. Se me va mal, no sé si tan pistola por no dejarme matar. Problemas que pasaron que no se van a arreglar. Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear. Se me va bien, no se me va mal. Pistola para no dejarme matar. Los demás que pasaron que no se van a arreglar. Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear. Y estoy en la calle. El pili y el saco, y aparece el panita con el draco. En el escáner, por todo uno, dijo todo el picuaco. Y nos pusimos el primer atraco. La calle pidió más que tengo que vivir. Hace lo que sea por sobrevivir. Dolor y sufrimiento no te voy a mentir. No se sabe quién se va a morir. Por eso yo me la invento cuando voy pa' todos lados. Es que tú no sabes quién es el prestado. Escucho chamaquito, pues paso uno mandado. De que ya está el maduro en la cara le han dado. No se me va bien, no se me va mal. No se te están pistolas por no dejarme matar. Problemas que pasaron que no se van a arreglar. Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear. No se me va bien, no se me va mal. No se te están pistolas por no dejarme matar. Problemas que pasaron que no se van a arreglar. Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready pa' guerrear. Y en la calle, un bandolero, no creo en nadie, voy yo primero. Calle, un bandolero, no creo en nadie, voy yo primero. yo por la 23. Deportando todos los puntos, los graffiti en la pared. Aquí estamos en la pista y no en la pista o por tres. Acopame boca abajo y te tiramos a si no te mueres hoy, tú te mueres mañana. Si te tomo a buscar todos los días en la semana. Si te pillas por la firma, la gran manzana. Si te tomo hace tiempo en la puta y el pan. Ay, ay, hombre, vamos a desconectarte con el tol. Sí, estamos esperando que tú hagas un error. Los muchachos vamos a pulsarle un gol. Se va a morir todo el que me dé un motivo. Porque yo con el rifle me la pipo. El perico va a la tapa, la renta de la pegata, el CTO de la chamaca, te vamos a bajar la mata. Vivir o morirse, de eso se trata. Siempre canto y 50 la pata. No se me va bien, no se me va mal. Nosotros te invito a los perros de alma a matar. Problemas que pasaron que no se van a arreglar. Yo nunca voy a dejarme, yo estoy ready para guerrear. No se me va bien, no se me va mal. Chiami baby, da quando ti ho visto voglio averti qui. Dillo alle tue amiche che siamo pronti. Il resto lo faremo nell'after party. Con me.

Jungle.